Bueno, la Secretaría de Industria y Comercio no tiene una injerencia sobre la venta ambulante. Digamos, la responsabilidad de la venta ambulante recae en los distintos municipios, caso de Rawson o caso de Capital. Sí, la Secretaría tiene un efecto de acompañamiento con las distintas cámaras de comercio. Y nosotros no hemos tenido, porque por ahí circuló una reunión con comerciantes, no hemos tenido ninguna reunión con comerciantes. Hubo una reunión que publicaron algunas fotos de hace casi 2 meses, pero fue un tema puntual de comerciantes de la calle 5, que muchos pertenecían a Pocito y otros pertenecían a Rawson. Específicamente se habló sobre el problema de la calle 5 y también sobre el tema de la seguridad. Y ya con eso le dimos una respuesta a los vecinos, que es la fecha de inauguración de la calle 5, prontamente durante el mes de abril, que se terminaría en un compromiso, que se terminarían las obras. Y además se habló con la policía de San Juan para que en este intermedio, donde no hay circulación, se incrementara la seguridad con mejor patrullaje en esa zona. Uno de los principales reclamos, ¿verdad? Exacto, ese fue el reclamo. Después se habló en general sobre la venta ambulante, eran comerciantes de Rawson y Pocito, entonces se habló en general sobre la venta ambulante y la injerencia de la venta ambulante es de la municipalidad. Consultarle por el tema de las garrafas hogar, sabiendo que ya empiezan a llegar los fríos, ¿cómo se va a trabajar este año? Se va a trabajar, está dentro del programa de la Dirección de Defensa al Consumidor, como lo vemos acá en la exposición, es un programa que ha sido muy exitoso, se ha dado, este año se incrementaron las rondas a los departamentos, sobre todo insistir, no los departamentos cercanos acá donde hay gas natural, sino los departamentos alejados, ¿no? Valle Fértil, Hachal, Calingasta, que no tienen acceso. Entonces, se va a llegar con más frecuencia a todos los departamentos, pero cuando antes de comiencen los fríos se va a iniciar. ¿Va a comenzar bien específicamente? Y normalmente siempre empieza a fines de mayo. ¿Va a sufrir primero de junio está la gata? ¿Va a sufrir algún incremento o se va a mantener el mismo precio del año pasado? Esto sale de una negociación entre los proveedores de garrafa y los distribuidores. Y ahí intermedia el gobierno. Así que seguramente va a ser el mejor precio como pasó el año pasado. Hablamos del parque industrial, pavimentación, ¿cómo se ha comportado, se ha realizado, cuál es el avance? Obviamente un balance sobre cómo está trabajando el parque industrial de nuestra provincia. Bueno, ahí tenemos buenas noticias, se terminó ya la primera etapa del 50% del asfalto de las calles. Una obra que venía demorada de hace muchos años, un parque industrial es del año 83 y no se habían asfaltado las calles. Esa obra se terminó hace un mes, están con último detalle, pero ya se terminó. Estamos, la otra prioridad antes que asfaltar la segunda etapa es la iluminación. Así que estamos en el proceso de licitación para cambiar toda la iluminación y mejorar la del parque a iluminación LED. ¿Cuándo crees que va a ser la licitación? Estamos trabajando en eso, ya seguramente se va a comunicar por los pliegos, estamos en la parte técnica, así que va a salir pronto, es una de las prioridades para este semestre. Se dieron de baja algunas empresas, ¿se ha subido por otras? Exactamente, se dieron de baja, muchos se desadjudicaron en algunos lugares de empresas que no se habían instalado, que se habían abandonado. Se le dio lugar a otra que estaba pedido. El parque está al 100% de su capacidad. Por ello es que nosotros ahora traemos al foro anual de API, a la Asociación de Parques Industriales, el 25 de abril en San Juan, que es la asociación que nuclea todos los parques industriales de la Argentina. San Juan tiene una gran falencia en parques industriales. Hoy operativamente hay nada más que 4 parques. Hay 5, pero que están solamente en proyecto. Y de esos 4 parques, el único que hoy tiene disponibilidad es Achipurac. Los demás, Pocito, Albardón y Chimba, están al 100% de su capacidad. Está pendiente la segunda etapa de Albardón. Creemos que traer a gente que sabe y que conoce sobre parques industriales es hacer un desarrollo, ya sea público o privado también, como se viene haciendo en el país.